Ha sido hermoso ver cómo Rey de Infinidad se ha convertido en una de las canciones preferidas de todos ustedes y fue lindísimo poder grabar esta versión en vivo junto a mis hermanos con los que comparten este proyecto de Experiencia Infinidad. Rey de Infinidad nos recuerda que estamos de paso por este mundo, que somos peregrinos y que todo lo que vemos es pasajero, es temporal. Y en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 11, dice que ninguna aflicción ni sufrimiento se compara con la gloria venidera que se nos será revelada. Y esto es esperanzador, saber que un día vamos a estar frente a frente con nuestro Dios por la eternidad. Espero que hayan disfrutado de estos comentarios y que estas canciones sean de bendición para sus vidas, que podamos seguir acercándonos confiadamente al trono de gracia y seguir conociendo aún más a nuestro Padre perfecto y amoroso.